Saludos, querida familia de Maranata. Qué bueno estar juntos otra vez aquí en el escritorio del pastor. Este es nuestro espacio para, bueno, para sumergirnos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y hoy tenemos un tema fascinante y yo diría que súper práctico: los dones espirituales. Para esta exploración profunda, contamos con material muy valioso. Tenemos pasajes bíblicos clave como Primera de Pedro, Primera a los Corintios, Romanos, Efesios, textos fundamentales. También reflexiones de figuras importantes de la iglesia primitiva, Ireneo, Clemente de Alejandría. Y además, análisis teológicos, pastorales más actuales, ¿no? Extractos académicos, notas de estudio, un buen compendio. Nuestra meta hoy, familia Maranata, es entender mejor qué son estos dones, por qué Dios nos los da, la variedad increíble que existe, y por qué son tan vitales para nuestra vida como creyentes y, claro, para el funcionamiento de nuestra iglesia. Queremos sacar esas ideas clave. Bien, pues, empecemos a desglosar esto. Podríamos iniciar quizás con Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. ¿Te parece? Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ya este versículo nos da una idea central, ¿no? Servir a otros, administrar la gracia de Dios. Las fuentes que revisamos resaltan mucho la palabra griega carisma. ¿Nos explicas un poco qué implica este término? Claro que sí. Carisma, ¿eh? Viene directamente de charis, que es la palabra para gracia. Así que un carisma es literalmente un regalo de gracia. Algo que no nos ganamos, no merecemos, es una capacitación que Dios da gratuitamente. El léxico de Strong, por ejemplo, lo define como una dotación de gracia, un poder que el Espíritu nos da para servir a la iglesia. Y es importante, como dices, no confundirlo con la idea moderna de carisma, ¿no? Como ese magnetismo personal. No, en el Nuevo Testamento es una habilidad específica, dada por pura gracia. Entendido. O sea, no es un talento natural, aunque bueno, Dios también nos da talentos, claro. ¿Hay alguna otra palabra griega clave que nos ayude a entender de dónde vienen estos dones? Sí, fíjate que otra palabra importante que aparece en el material, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, es pneumaticón. Pneumaticón se traduce como cosas del Espíritu. Esto subraya directamente que la fuente es el Espíritu Santo. De hecho, un poquito más adelante, en 1 Corintios 12, 7, los llama phaneroisis tu pneumatos, o sea, una manifestación del Espíritu. No son nuestros, son como una muestra visible de que el Espíritu está obrando en nosotros y a través de nosotros, y esto para el bien de todos. Algunas fuentes también mencionan el término doma, que también significa regalo, pero carisma quizá enfatiza más el aspecto de la gracia inmerecida. Me parece crucial esa distinción. Vienen de Dios por su gracia a través del Espíritu. Y son para la iglesia, no son para nuestro lucimiento personal, ¿verdad? Exacto. Una de las fuentes lo resume muy bien. Dice algo como: un atributo especial dado por el Espíritu Santo a cada miembro del cuerpo de Cristo, para ser usado dentro del contexto del cuerpo. Y otra dice: manifestaciones de gracia, para beneficio de la iglesia. Esto es algo que en Maranata debemos tener siempre presente. Y bueno, eso nos lleva a la siguiente pregunta lógica, ¿no? Según estos textos, ¿quiénes reciben los dones? ¿Solo algunos súper espirituales? No, para nada. La Escritura es muy, muy clara en esto. Volviendo a 1 de Pedro 4, 10. Cada uno. Y Pablo lo repite constantemente en sus cartas. La enseñanza que encontramos en todo este material es que cada creyente genuino recibe al menos un don espiritual en el momento de la salvación, cuando el Espíritu Santo viene a vivir en él o ella. Nadie en el cuerpo de Cristo, nadie en nuestra familia Maranata, queda fuera de esta provisión divina. ¡Qué alentador! De verdad que sí. Cada miembro tiene un rol divinamente equipado. Y eso nos conecta con el propósito. ¿Para qué nos da Dios estos dones? Mencionaste antes para el bien común. ¿Podemos profundizar ahí? Definitivamente. Los materiales que tenemos destacan varios propósitos que están como entrelazados. Primero, como ya vimos en Pedro, para servir a otros. El enfoque no es uno mismo. Segundo, como dice Primera a los Corintios 12:7, para el provecho común, o sea, para el beneficio de toda la comunidad de fe. Y tercero, y esto es central, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra griega ahí es oikodomeo. ¿Sabes qué significa literalmente? Construir. Como cuando se construye una casa. Efesios 4:12 y Primera a los Corintios 14 lo recalcan. Los dones son para fortalecer, para animar, para hacer crecer a la iglesia, para construirla. Y ahí es donde encaja perfecto la analogía del cuerpo que Pablo usa tanto, ¿verdad? En Romanos 12, en Primera Corintios 12. Exactamente. Esa analogía es potentísima. Somos diferentes miembros. Ojos, manos, pies. Cada uno con una función distinta, pero vital. Y capacitados por dones diferentes. Cuando cada miembro usa su don, pues el cuerpo entero funciona bien, unido, y cumple su misión. Hay un análisis teológico que leí que añade algo interesante. Que el ejercicio de los dones también demuestra visiblemente que Cristo es Señor de su iglesia y que su reino está activo entre nosotros. Usar los dones es participar en la obra misma de Dios. No usarlos, como advierte una fuente, es como, bueno, perderse ese privilegio y hasta estorbar un poquito el plan de Dios para su iglesia. Clarísimo. Cada creyente recibe dones por gracia, para servir, para el bien común, para edificar el cuerpo. Ahora, un punto que resuena muchísimo en todas las fuentes es la increíble diversidad de estos dones. Pablo insiste en 1 Corintios 12, versículos 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Cómo podemos entender esta diversidad sin, digamos, perdernos? Es una excelente pregunta. Porque las listas que tenemos en la Biblia, principalmente en Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4 y esa mención en 1 Pedro 4, no parecen ser listas cerradas, ¿sabes? Son más bien como ejemplos representativos. De hecho, los teólogos y estudiosos que citan los materiales no siempre se ponen de acuerdo en cuántos dones hay exactamente, y eso está bien. Lo importante es el principio. El mismo Espíritu distribuye una gran variedad de capacidades como Él quiere. Entiendo. Entonces, en lugar de obsesionarnos con una lista definitiva, quizás sería mejor ver si hay como categorías o tipos generales de dones que surgen de estas listas. Creo que sí. Eso ayuda mucho. Podemos ver algunos patrones, ¿verdad? Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 11, menciona dones que parecen roles de liderazgo y enseñanza fundamentales para equipar a la iglesia. Ahí están los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Algunos ven pastor-maestro como un solo don, combinado, por cierto. Luego, si miras Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8, el enfoque está mucho en dones súper prácticos, de servicio, de apoyo mutuo. Servir, enseñar, exhortar, que es animar o aconsejar, repartir con generosidad, y la palabra ahí sugiere sencillez sin buscar reconocimiento, presidir o liderar con diligencia y mostrar misericordia con alegría. Me encanta esa parte. La palabra griega es hilaroteti, con hilaridad, con gozo genuino. Sí, esa es hermosa. Y Pedro, en Primera de Pedro 4:11, los agrupa de forma muy sencilla. Dones de hablar y dones de servir. Una forma práctica de verlo. Exacto. Y luego está la lista de Primera a los Corintios 12, versículos 8 al 10, que, bueno, a menudo llama más la atención, porque incluye dones que podríamos llamar más manifiestos o visiblemente sobrenaturales, ¿no? Cierto. Ahí encontramos palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, que parecen relacionados con entender y aplicar la verdad de Dios en situaciones concretas. Fe, que no es la fe salvadora, sino una confianza sobrenatural para algo específico. Dones de sanidades, el obrar milagros. Así es. También profecía, que es un mensaje directo de Dios para edificar, exhortar o consolar. Discernimiento de espíritus, importantísimo para saber de dónde viene algo. Diversos géneros de lenguas, que es hablar en idiomas desconocidos o celestiales, y la interpretación de lenguas. Y algunas fuentes mencionan también dones como de renunciamiento, puede ser, como el celibato, la pobreza voluntaria. Sí, basados en otros pasajes, algunos teólogos incluyen esos también. Capacidades excepcionales para renunciar a ciertas cosas por causa del reino. Es que la variedad es realmente asombrosa. Un recordatorio de que Dios equipa a su iglesia de maneras muy, muy diversas. Exactamente. Y como decías antes, citando a un autor, estas listas son probablemente solo muestras de una provisión infinita. Lo fundamental es recordar, el Espíritu Santo es la fuente de todos ellos y los da soberanamente como Él quiere, para las necesidades de su pueblo en cada tiempo y lugar. Los escritos de los padres de la Iglesia que tenemos, como Ireneo y Clemente, pintan un cuadro de una Iglesia primitiva muy viva, ¿sabes? Donde estos dones, sanaciones, profecías, expulsión de demonios, incluso se habla de resurrecciones, eran vistos como algo, bueno, normal en la vida y el testimonio de la Iglesia. Impresionante. Ahora, para no confundirnos, los materiales hacen algunas distinciones importantes. Ya mencionaste la diferencia con los talentos naturales. ¿Podrías recordarnos esa y otras claves? Con gusto. Son básicamente tres distinciones que nos ayudan a tener claridad. Y creo que son muy útiles para nosotros en Maranata. La primera, dones espirituales versus talentos naturales. Como dijimos, los dones son capacidades sobrenaturales dadas por el Espíritu en la conversión para servir a la Iglesia. Los talentos son habilidades naturales, inteligencia, música, deporte, arte, cosas que podemos tener de nacimiento o desarrollar. Ojo, ambos vienen de Dios y podemos usarlos para Él, pero los dones tienen un origen y un propósito específicamente ligados a la obra del Espíritu en la Iglesia. Bien. La segunda distinción. Dones versus oficios o funciones eclesiásticas. Oficios como anciano, pastor, obispo, diácono, son roles de liderazgo y servicio con responsabilidades definidas en la estructura de la Iglesia. A menudo son reconocidos públicamente. Los dones son las capacitaciones espirituales que nos permiten cumplir diversas funciones, ya sea dentro de un oficio formal o no. Puede haber relación, claro. Un pastor seguramente tendrá el don de pastorado, pero uno puede tener el don de enseñanza sin ser anciano, por ejemplo. No son lo mismo. Entendido. ¿Y la tercera? Esta me parece crucial. Sí, esta es vital. Dones versus fruto del Espíritu. Los dones, en plural, se relacionan con el servicio, con lo que hacemos. Son como herramientas que nos da el Espíritu. Varían de un creyente a otro. Son para edificar. El fruto del Espíritu en singular, como lo describe Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, se relaciona con el carácter, con lo que somos. El fruto es el resultado de la obra interna del Espíritu en todos los creyentes. Debe manifestarse en todos nosotros y refleja que nos parecemos más a Cristo. Ese último punto es potentísimo. Una de las fuentes enfatiza justo eso. Podemos tener dones espectaculares, como pasaba en Corinto, ¿recuerdas? Pero si falta el amor, que es el primer aspecto del fruto, esos dones, en realidad, pierden su valor. 1 Corintios 13 es demoledor en ese sentido. Pablo nos dice que anhelemos los dones, claro que sí, en 1 Corintios 14:1, pero, sobre todo, que sigamos el camino más excelente, que es el amor. Exacto. Los dones sin fruto pueden llevar al orgullo, a la división, al desorden. Terrible. Y el fruto, sin dones, quizás a una iglesia muy buena gente, pero poco efectiva en su servicio y misión. Necesitamos ambos, pero el carácter formado por el Espíritu, el amor, siempre debe ser la base, el motor y el pegamento sobre el cual usamos los dones para la gloria de Dios. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces llegamos a la pregunta práctica que seguro muchos en la familia Maranata se están haciendo ahora mismo. ¿Cómo puedo saber cuál es mi don o mis dones? ¿Cómo puedo descubrirlos y empezar a usarlos? Los materiales dan alguna pista, ¿verdad? Sí, sí. Ofrecen varias sugerencias bien prácticas. Un enfoque es simplemente empezar a servir, poner manos a la obra, probar diferentes áreas de ministerio en la Iglesia, ver dónde sentimos esa, como esa facilidad, esa capacitación del Espíritu, dónde parece que nuestro servicio da fruto y bendice a otros. Y algo muy importante, buscar la confirmación de otros creyentes maduros, gente que nos conoce bien y que puede ver dones en nosotros que quizá nosotros mismos no vemos. Escuché que una de las fuentes presenta como un proceso interesante con 5 D's. ¿Podrías resumirlo brevemente? Suena útil. Ah, sí. Es un marco bastante práctico. A ver si lo recuerdo bien. Primero, descubrir. O sea, ser conscientes de que los dones existen y que cada uno tiene al menos uno. Estudiar qué dice la Biblia. Segundo, desear. anhelarlos activamente. Pablo dice, procurad los dones espirituales, especialmente los que edifican más a la iglesia. Tercero, demandar, pedirlos en oración. Jesús dijo, pedid y se os dará, aunque claro, siempre reconociendo que el Espíritu es soberano en cómo los reparte. Cuarto, dedicar, poner en práctica con diligencia los dones que creemos tener, no dejarlos ahí guardados. Primera Timoteo 4:15 dice, ocúpate en estas cosas. Quinto, desarrollar, cultivar los dones. Como cualquier habilidad, pueden crecer y afinarse con el uso, el estudio, la práctica. Timoteo también advierte contra descuidar el don. Y sexto, creo que añadía, desplegar, usarlos activamente para el propósito que Dios les dio. Servir a otros, como dice Pedro. 6. Descubrir, desear, demandar, dedicar, desarrollar y desplegar. Suena muy completo. Sí, y por supuesto una recomendación muy, muy práctica que aparece en una fuente pastoral. Hablar con el pastor, con los líderes de la iglesia. Ellos pueden ser de gran ayuda en este proceso de discernimiento y de encontrar dónde servir. Me gusta ese enfoque integral. No es solo esperar pasivamente a que un don nos caiga del cielo, sino participar activamente, ¿no? En descubrirlo, en desarrollarlo, siempre dependiendo del Espíritu. Y vuelve a surgir ese concepto clave, administración fiel. Correcto. Primera de Pedro 4:10 nos llama buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¡Qué responsabilidad tan hermosa! Hemos recibido estos dones como un encargo sagrado. Somos responsables ante Dios de usarlos fielmente para su gloria y para el bien de su pueblo. Los materiales advierten contra dos peligros, dos extremos: la negligencia, o sea, ignorar o enterrar nuestros dones, y el desorden, usarlos mal, para lucirnos, sin amor, causando división, como tristemente pasó en Corinto a veces. La meta es un servicio fiel, un servicio amoroso y siempre enfocado en la edificación de toda la iglesia. Muy bien, hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Ha sido una conversación muy enriquecedora. Para resumir un poco lo que hemos explorado en estos materiales, cada creyente en Cristo recibe, por pura gracia, dones del Espíritu Santo. Estos dones son increíblemente diversos, pero todos tienen el mismo propósito: servir a otros y edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Son distintos de los talentos naturales y del fruto del Espíritu, aunque todo viene de Dios, claro. Y descubrir y usar estos dones con fidelidad, con diligencia y sobre todo con amor es esencial para nuestra vida cristiana y para la salud de la iglesia. Entonces, ¿cuál sería la gran conclusión para nosotros, como familia Maranata, de todo esto? Pues mira, la gran conclusión, creo yo, es que esta doctrina de los dones espirituales no es una teoría teológica para guardar en un libro. Es el plan práctico y poderoso de Dios para que su iglesia funcione como Él la diseñó, como un cuerpo vivo, interconectado, activo, vibrante. Significa que cada uno de nosotros, cada miembro de Maranata, tiene un papel indispensable que jugar, capacitado por el mismo Espíritu Santo. Reconocer nuestros dones, desarrollarlos, ponerlos al servicio, no es una opción extra para los supercristianos. Es la norma bíblica para todos. Es vital para nuestro propio crecimiento, para nuestra unidad como iglesia y para cumplir nuestra misión en el mundo. No hay miembros pasivos o sin importancia en el diseño de Dios. Ninguno. Ese es un llamado poderoso a la acción para cada uno de nosotros. Y para terminar, quizás una reflexión final que surge de todo lo que hemos hablado y leído. Hemos visto la diversidad de dones en la Biblia, en la historia. Hemos visto que las listas no parecen ser cerradas, ¿verdad? Y eso nos lleva a preguntarnos, considerando las necesidades tan particulares de la iglesia y el mundo hoy, en nuestro tiempo, ¿será que el Espíritu Santo podría estar manifestando su gracia hoy, de maneras nuevas quizás? Maneras que a lo mejor no encajan perfectamente en las categorías del primer siglo, pero que son justo los dones que necesitamos ahora para cumplir su misión. Dones adaptados quizás, pero igualmente divinos, igualmente necesarios. Es una idea para seguir meditando y buscando en oración como iglesia, ¿no crees? Definitivamente. Una excelente pregunta para llevarnos. Que Dios nos dé sabiduría y valor a todos para ser esos buenos administradores de su multiforme gracia.